Desde la Tuxtla de Abajo, saludamos a las compañeras y los compañeros de la Frecuencia Libre y los felicitamos por su 11º aniversario creando espacios para la libertad de expresión. Desde Tuxtla Gutiérrez, Radio Pozol, Radio Libre. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que pasa por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.